puedo enseñarle los primeros pasos a mis hijos, pero también puedo estudiar la carrera que me gusta. Mientras ella se prepara para el futuro, yo puedo darle de comer a nuestro hijo y preparar las cosas. Tukuy mamakunami paikunapa wawata alikachunin. Shinapash paikunapa muskuita paktachin. No hay obstáculos que detengan a una madre. Estudiar, trabajar, criar. Lo podemos todo. Mamá Universitaria, entre libros y pañales, un espacio para todos esos temas que tanto interesan a las madres universitarias de Quito y Ecuador. ¡Empezamos! Buenas noches con todos, con todas, con todes. Hoy un encuentro más de nuestro segmento Maternidades Disidentes. Les saludo a todos, que espero que estén muy bien. Yo feliz de volver a hacer otro programa porque ya no les había visto hace mucho tiempo. Y también les presento a Belén Ramos, el día de hoy nos acompaña. Hola Belén, ¿cómo estás? Hola Andrea, estoy bastante bien en este día, esta noche ya. Bastante feliz de estar aquí, me siento bastante complacida y súper feliz de que vamos a tocar unos temas de los que se tienen que hablar. Justamente, no podías decirlo mejor. Recuerden que la maternidad y la paternidad deben ser consideradas sin prejuicios míticos y sin ideologías opresivas que deforman su verdadera esencia. Te acompañamos, seas mamá o seas papá o no seas ninguna de las dos. Aquí entre amigos y amigas, la cita es los miércoles a las 7 de la noche en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM o www.radiocc.com. Recuerda que también nos puedes escuchar por la página web www.radiocc.com, por la frecuencia 940M, en facelive@mamauniversitaria1. Déjanos tus comentarios en nuestro en vivo. También te puedes descargar la aplicación del celular App Radio CC y contactarte también con nuestra línea telefónica 0222-0966. Ya saben, siempre estamos atentas a sus comentarios, a sus preguntas. Quien quiera participar, siempre invitado. Yo escucho Mamá Universitaria. El día de hoy nos encontramos en un mes de varios eventos. Justo hoy, feliz Inti Raymi, nuestro año andino, dando gracias igual por estar un año más. Y también estuvimos festejando el domingo el Día del Padre. También se festejó en este mes el Día contra la Homofobia. Y nos encontramos también en el Mes del Orgullo. En ese contexto de varios eventos, he querido hacer énfasis justo en este Mes del Orgullo, porque creemos que es muy importante dar voz a esas diferentes experiencias de maternidad. En ese sentido, y muy alegre y honrada de que nos acompañes del día de hoy, Belén, quería que por favor te presentes. El tema del día de hoy se llama Maternando en la Diversidad. Entonces, en ese contexto, te presento, Belén. Muchas gracias, Andrea. Bueno, mi nombre es Belén Ramos Torres. Soy activista feminista y por los derechos del LGBT. Tengo 26 años. Y soy una mamá bisexual de dos niñas. La una tiene 5 años y la otra tiene 3 años. Entonces, yo vivo la maternidad desde la diversidad. Sin embargo, vivo la maternidad desde el orgullo y desde el amor totalmente. Desde el amor, ¿no? Desde el amor que debería ser la premisa para vivir la vida. Eso también nos ayuda a tener siempre el amor propio y el amor hacia las demás. Cuéntanos un poco de ti, Belén. Estaba un poco investigando sobre ti. Tú también eres presidenta de Luz Violeta. Eres de Ibarra. Ajá. ¿Qué haces en esta? La verdad soy de Quito. Ya. Las situaciones de la vida me pusieron a vivir acá en Ibarra. Actualmente sí, lidera el colectivo feminista Luz Violeta. Hemos tenido algunos encuentros aquí, convocatorias en Ibarra. Obviamente estamos en toda esta lucha de la legalización del aborto. Estuvimos haciendo plantones. Tenemos bastante, no sé, bastante clara la lucha de los derechos humanos hacia dónde queremos ir. Y sobre todo el camino de Luz Violeta y tanto el mío como el de mi colectivo es el poder erradicar. Sin embargo, en este momento es casi imposible hacerlo, pero estamos en el camino de combatir totalmente la violencia de género, apoyando ciertas causas, obviamente políticas, y teniendo una leve esperanza de que se hará justicia para las mujeres en este nuevo año, en este nuevo gobierno, no por los gobernantes, sino por el accionar de todas nosotras, las mujeres que luchamos día a día para conseguir nuestros derechos. Entonces siento que hay una luz de esperanza con esto del conseguir el aborto por violación. Estamos un paso más allá. Siento que el aborto obviamente tiene que ser sin causal. Es una libre decisión de cada cuerpo. Asimismo también tenemos un montón de derechos que luchar para la comunidad LGBTI más. Como lo es este tema de no ser discriminados, no tener miedo, no luchar contra el sistema siempre. O sea, las personas de la comunidad somos personas igual y obviamente tenemos los mismos derechos que el resto de personas que, aún que parezca increíble en el año 2021, se nos siguen negando, ¿ya? Uh-huh. Y muchos de estos es, por ejemplo, el derecho a la maternidad y el derecho a la paternidad. Sin embargo, siento que nadie habla del tema de que existen muchísimas maternidades y muchísimas paternidades desde la diversidad y desde la comunidad. Así es, justamente en esa necesidad de que se pueda dar voz a este tema, cuéntanos un poco qué es esto de maternar en la diversidad, siendo, porque hay muchísimas formas de ser mamá, papá, varias, ¿cómo le llamamos? En la diversidad. A ver, yo creo que el poder maternar en la diversidad es simplemente, es como el maternar, o sea, el maternar no cambia, ya se materna. Cuidado. Obviamente, exacto, desde el amor, desde la responsabilidad, sin embargo, se materna sin límites, se materna sin límites, o sea, y cuando hablo sin límites es como que no se le pone ciertos límites mentales a nuestros hijos. Se les habla de todo lo que se debe hablar, se les explica con las palabras que son reales. Por ejemplo, en mi caso, tengo el caso de que el papá de mis hijas es gay, ¿ya? Y no fue nada planeado, como que fuimos amigos y quisimos tener hijos, ¿no? Él y yo tuvimos una relación más o menos como de 7 años, que fue una relación súper tormentosa, etcétera, etcétera. Pero al final, tanto él como yo, simplemente maternamos desde la diversidad, porque él sigue estando presente dentro de la vida de sus hijas, muy a pesar de su homosexualidad, a pesar de el karma. Cuando me refiero a karma, es este karma de la gente, ¿no? Este estigma, más bien dicho, de la gente, que la gente automáticamente asume que si eres una persona que pertenece a la comunidad LGBTI más, no puede ser mamá, no puede ser papá, ¿ya? Entonces, no entienden muchas veces que ya existimos. Los papás gays, las mamás lesbianas, las mamás bisexuales, las mamás trans, venimos existiendo desde siempre, ¿ya? Y simplemente en este momento un poco se habla más porque tenemos apertura como tus espacios. Pero no es algo como que la gente sigue automáticamente en este chip de, es gay, entonces no va a tener hijos. ¿Por qué? ¿Por qué no va a tener hijos? ¿Por qué no puede tener hijos? Es una persona que está en todo el derecho de reproducirse en caso de que quiera hacerlo, ¿ya? Partiendo, ¿no?, de esta decisión que tú tienes que obviamente tener sobre tu cuerpo, de querer o no maternal. De querer, sobre todo, uh-huh. Exactamente. Entonces es como que, ¿por qué una mamá lesbiana no puede embarazarse? Claro que puede hacer una fertilización in vitro, puede embarazarse por vía inseminación artificial. Hay muchísimos métodos para las mamás lesbianas quedar embarazadas, desde justamente lo que tú decías, desde la decisión de ser mamá, desde la maternidad deseada. ¿Ya? Entonces, pero automáticamente la gente atribuye una vez más a que las lesbianas son machonas y se sigue con este estigma de que las lesbianas quieren ser hombres, las lesbianas quieren ser hombres enclosetados, las lesbianas quieren actuar como hombres, las lesbianas son machonas, las lesbianas no son femeninas, las lesbianas no cumplen con el rol de mujer. Entonces, en este rol de mujer no pueden ser mamás. ¿Ya? Que creo que es algo totalmente absurdo. Las mamás lesbianas existen desde siempre, al igual que los papás homosexuales, los papás trans, los papás drags. Hay un montón de madres y padres que viven sus responsabilidades paternales sin dejar aparte su vida amorosa y sexual de la manera en la que les guste llevarlo, mientras lo hagan obviamente con respeto, con decisión y con cuidado. Entonces, creo que es un tema del que obvio se debe hablar, porque no es algo invisible, no es algo que no existe, existimos desde siempre. Así es, y es muy, muy, muy necesario y pertinente decirlo, no solamente desde este lado que tú nos acabas de mencionar, desde el papá, la mamá, desde maternar y paternar, digamos, sino también desde que puedes ser mamá, papá, y tienes un niño, niña, niña, que te dice, mamá, no me siento feliz con, ni siento que estoy de acuerdo al sexo con el que nací, entonces quisiera ser otra persona, me gustaría vestirme de otra forma, y eso también, hay que hablarlo, hay que decirlo, y no hay que estigmatizarlo, no hay que cortar las alas, ni dejar que las personas puedan ser libres de elegir su propia sexualidad, porque esa sexualidad que puedes llevar, si la llevas con amor, si es consciente, si es respetuosa hacia ti, hacia los demás, yo creo que bienvenida de todas las formas que puedan ser. Obviamente que sí, yo creo que hay que hablar de todo, ¿no? Hay que hablar de todo cuando una persona, nuestros hijos, hijas, hijes, nos dicen como, no me siento acorde al sexo que me tocó. Primeramente hay que informarse, porque muchos papás ni siquiera se informan, ¿no? Entonces, su fuente de información es Facebook. ¿Y qué vemos en Facebook? Los memes, la gente que lo mismo, totalmente informada. Es un estigma total. Entonces, yo creo que hay que informarse, hay que aprender a leer, hay que aprender a estudiar, saber qué es el género, qué es el sexo, cómo puede pasar este tema de que una persona no nace de acuerdo a su sexo biológico, cuál es el género que está asumiendo. Entonces creo que la gente no sabe diferenciar esto y por eso se crea mucho este estigma, ¿no? Yo creo que dicen... antes de que pasemos, perdóname que te interrumpa, y tú misma, Belén, hablemos un poco de esto, ¿no? Profundicemos, porque ¿qué es sexo? ¿Qué es género? Que sea en este pequeño espacio, instruyémonos. Claro, obviamente, o sea, bueno, el sexo es el sexo biológico que se te atribuye al momento de nacer, o sea, tú no lo puedes elegir, tú no lo puedes cambiar, bueno, ahora sí con operaciones cosméticas, pero simplemente es el cuerpo biológico que te tocó tener, y es el cuerpo de una mujer, y es el cuerpo de un hombre, también hay que hablar de los cuerpos, se me fue esta palabra, que son las personas que son... la palabra no es asexual, la palabra es como, bueno, las personas que tienen este sexo que no se ha desarrollado en uno solo, sino como que tienen ambos sexos. Cuerpo. Creo que, no, hay una palabra, otra palabra, pero creo que son las personas hermafroditas, ¿no? Ellos pueden un poco, tienen más apertura a elegir su género, ¿no? Claro. Como que, porque al tener ambos sexos en su cuerpo es como normal, ¿no? Sin embargo, para las personas que han nacido con un sexo definido, tanto como mujer o como hombre, en el momento en que hay que diferenciar que el género es el rol impuesto por la sociedad que tú quieres asumir o con el que tú te sientes identificado. Entonces, Se supone que las mujeres son de alguna manera femeninas, suaves, que es el rol que nos impuesta la la sociedad. Con una vagina, ajá, en cambio si no es el pene, macho. Exacto, entonces obviamente eres hombre, eres el proveedor, eres fuerte, etcétera, etcétera. Sin embargo, cuando eres mujer, naces con una vagina y obviamente eres mujer y tu rol tiene que ser el de mujer. Entonces te empiezan a tener que gustar estas cosas como las que se ha impuesto socialmente que a las mujeres les guste, las faldas, los vestidos, la cocina, etcétera, etcétera, etcétera. Pero puede ser diferente. Pero hay muchas personas que se identifican mucho con otro rol, ¿ya? Y sienten que su energía y su esencia está dentro del otro rol de género, del rol opuesto, o simplemente no se identifican con ninguno y son una persona, sigo con esta palabra que no sé, no, ya una vendrá. Una persona, perdón. Ya vendrá la palabra. Me acuerdo la palabra cuál es, pero bueno, es una persona que no tiene género, tiene un género fluido. Hay veces que se siente identificado con un hombre, hay veces que se siente identificada con una mujer. Va más allá de independientemente del sexo. O sea, esto es algo que nosotros podemos elegir el género y es algo con lo que nosotros nos sentamos identificados. No es algo que venga impuesto. No es algo que venga impuesto y que te lo puedas, que no lo puedas cambiar. Ya obviamente lo puedes cambiar según cómo tú te asumas, cómo tú te sientas. El tema es que, claro, tienes por detrás esta construcción social súper definida y muy fuerte que te dice, no, por ahí no es. A ver, si empiezas a hacer cosas un poco que no van con... de acuerdo al sexo con el que naciste, pues no, estás un poco desviado, a ver, y no, va mucho más allá de eso, y también existen, como decía Belén, muchas formas de maternar y paternar, y de estar en esta vida, que no se ajustan a lo que supuestamente es lo que debería ser, y que tampoco es del ideal, y que tampoco es lo mejor siempre, y claramente podemos verlo cuando hablamos, por ejemplo, de la violencia intrafamiliar. ¿Cuántas parejas donde hay el papá, la mamá, sufren violencia todo el tiempo y las mamás, muchos niños y niñas son huérfanos a consecuencia de esta violencia? También cuántas veces escuchamos que existen violaciones dentro de la familia. Entonces, creo que tenemos también que un poco cambiar la mentalidad, respetar todos los cuerpos de todas las formas que existen, respetar la infancia, respetar la niñez. Eso creo que también es un pilar fundamental en este punto de la vida en donde vivimos en un mundo totalmente adultocéntrico y pensamos que el mundo gira alrededor de algo, de un ideal a la final. Siento que la sociedad nos ha impuesto tantas cosas a nosotros como personas y bueno, todo se reduce a el tema de la familia tradicional, ¿no? Que es un hombre acorde a su género con su sexo, una mujer acorde a su género con su sexo y que ambos se casan, se aman y se reproducen, pero obviamente esto no es real, ¿no? Entonces, no es la única vía, no es la única manera, ¿ya? Porque muchas veces el tema de esta familia tradicional, como tú dices, lleva a temas de violencia de género, a violaciones, incluso muchas veces se encuentra aquí el tema de la pedofilia, cuando los hombres se casan con las niñas muy pequeñas. Entonces, todo esto obviamente no está bien tampoco, ¿ya? No está para nada bien y sin embargo la gente prefiere muchas veces esto a, no sé, ver que hay dos mamás, dos papás, una mamá o un papá con género fluido, un papá que no va de acuerdo a su sexo, una mamá que no va de acuerdo a su sexo. Entonces hay que aprender a respetar y hay algo que a mí me gusta muchísimo que es esto de si no es mi cuerpo, no opino. Del único cuerpo que tú puedes opinar es el tuyo, porque es el único cuerpo que tú puedes cambiar. Así es. Y también, o sea, me encanta algo que a mí me encanta de esto, de las marchas, digamos, cuando es la marcha del orgullo. Me encanta y me parece algo tan de otro planeta, no sé, es que cómo se lleva el cuerpo al extremo. Esto hasta incluso como esos trajes que se ponen, el maquillaje, la forma de estar en este presente, en esta vida, en la calle, marchando, es tan lindo de saber cómo tienes la posibilidad, justamente como tú decías, de hacer con tu cuerpo lo que tú quieras. Mientras te estés respetando, estés feliz y te sientas libre, pues está bien. Claro, y aprovechando de las marchas, les voy a invitar a la marcha que existe en Quito. El día 26 de junio, me parece que es a las 3 de la tarde, frente al Quicentro, la primera concentración. Y también aquí en Ibarra es el 26 de junio. Les debo el dato, les voy a dejar en un comentario en el Facebook Live. No sé exactamente a qué hora ni en dónde, pero sé que va a haber el Pride aquí en Ibarra. Y también hay un after del Pride aquí en Ibarra. En un club, entonces yo siento que va a estar súper, a eso sí me voy a ir, me encanta, sabes que nunca me he ido a un Pride antes, no sé cómo, siento que este va a ser mi primer Pride, no me he ido, pero me encanta, o sea, yo he visto las marchas desde afuera, y me encanta lo que tú dices, como este festejo, este respeto, este amor que se tienen a su propio cuerpo, y este arte que hacen, porque es arte lo que hacen, los trajes, los maquillajes, las pelucas, es increíble. Sí, es que no tengo palabras, te juro, para decir, porque es hermoso, o sea, es como que tú dices, ¿qué es lo que tengo en este mundo, en esta vida, en este presente para vivir? Y es esta piel, este cuerpo, estos huesos, estas manos, y ahí es cuando tú ves y dices, ¿cómo puedes solo ponerte alas y ser lo que quieras ser? Exactamente, y nadie tendría por qué decirte que tienes que ser alguien diferente a lo que eres, a lo que te gusta. Mientras no lastimes a nadie, no te vayas por encima de los derechos de otra persona, perdón, puedes ser automáticamente libre. Eres libre de hacer lo que tú quieras con tu cuerpo, con tu cabello, con tus ojos, con tu vida, con tu sexualidad. Obviamente, mientras no atropelles del resto de derechos de personas, tu vida es tuya, tu ser es tuyo, tú eres libre de hacer todo, y no por eso se nos deben cortar derechos, como por ejemplo la maternidad o la paternidad. También hay que hablar, y esto siento que quiero hablarlo porque es algo muy importante, que es la discriminación que pueden llegar a sentir los niños, hijos de personas de la comunidad LGBTI. O sea, como que los hijos de estas personas, bueno, los hijos, hijas de hijes, llegan a tener comentarios, llegan a tener discriminación por algo que ni siquiera es de ellos. O sea, hay que entender que la vida de los padres no es la vida de los hijos, y no se debe juzgar ni a los padres, mucho menos se debe juzgar a los hijos. Ya, los hijos no tienen absolutamente nada la culpa, y hay algo que yo siempre escucho, que es, ya por tus hijos deberías cambiar. Ah, sí. Ya te convertiste en mamá. Ahora sí, por favor, ya pórtate seria. Ajá, y es como que, ¿cómo voy a cambiar? O sea, esto soy. Así nací, esto soy. ¿Cómo esperan que cambie? ¿O qué es lo que quieren que cambie? O también es como, ¿qué esperas entonces? Que por darle gusto a la sociedad, yo sea una mamá que no se siente infeliz, ajá, frustrado. Infeliz. Y eso siempre, todos los días, lo represente y lo viva y haga sentir eso a mis hijos e hijas. O sea, porque pasa, lo que tú estás sintiendo se ve. Ya, entonces en lo que estábamos era como que los niños, o sea, ¿qué? No, exacto, repercute siempre en los niños, en los hijos, en las niñas, en los hijes que uno puede llegar a tener. O sea, esa frustración, esa infelicidad, se la pasa siempre a los hijos, siempre, y los hijos sienten todo. También hay un montón de cosas que escucho como de, ¿y cómo les vas a explicar esto a tus hijos? Amigos, los niños entienden absolutamente qué es el amar a una persona de tu mismo sexo. El ser una persona que no está de acuerdo con su sexo no te convierte en una mala persona, no te convierte en un bicho raro. Sientes amor de igual manera. Así es. Ya, y no hay nada más puro en la vida que el amor. Uh-huh. Entonces siempre me explican, ay, pero es que Yo tuve una ex que era una chica, ¿no? Y entonces todo el mundo me empezaba a preguntar como que, ¿y cómo les vas a explicar a tus hijas? ¿Cómo les vas a explicar a tus hijas? Y es como que, ¿cómo? O sea, bueno, primeramente hasta que la relación no es seria, los papás generalmente que somos separados y tenemos nuevas parejas, no les decimos a los niños, ¿ya? Pero obviamente en algún punto si sentía que se iba a volver algo así full serio, no hubiera tenido mayor problema que decirles como, ¿saben qué? La mami está saliendo con esta persona. Y siento que lo máximo que me hubieran preguntado es como, ¿y le quieres? Sí, le quiero. Ah, ok, eso pasa, ok. Ajá, exacto, es como que los niños entienden desde el amor, o sea, los niños entienden cuando una persona te quiere, cuando sus abuelos se quieren, tus tíos se quieren, los niños entienden el amor, entonces no es algo que, Dios mío, ¿cómo les vas a decir? No van a entender absolutamente nada, obviamente lo entienden, y los niños nacen sin prejuicios, los prejuicios les ponemos los seres humanos mayores que les enseñamos los prejuicios, ¿ya? Los niños simplemente entienden las cosas de una manera tan pura y como el amor es puro, entienden súper fácil que una persona pueda querer a otra persona de su mismo sexo o de sexualidad diversa o puedan también tener estas relaciones poliamorosas en las que, bueno, no las entiendo mucho, pero entiendo que hay, entiendo que pasa y entiendo que muchas de estas relaciones poliamorosas también debe haber niños de promedio, niños, hijos, hijas, hijes, entonces son cosas que son sumamente normales, o sea, hay que dejar de opinar de la vida del otro. Así es. Y claro, mientras tú estés feliz, sea todo con sentido, sea con respeto, sea con puro amor, pues qué más pedirle a la vida, ¿no? Si todo está bien y te sientes bien. Ahora, Belén, yo quería que nos cuentes un poco. Hay un ruido en el fondo, no sé si escuchas tú. No. Ya, o soy yo. No escucho ningún ruido. O soy yo y mi micrófono, y mis audífonos. Ya. No. Yo te quería preguntar un poco cómo fue tu relación, y que queríamos que profundices un poquito más en esto. ¿Qué pasó? ¿Cómo lo manejaste? Porque puede ser que alguien que nos está escuchando esté viviendo lo mismo que viviste tú. Bueno, me entiendo que es la relación con el papá de mis hijas, ¿no? Sí, ajá. Ya. Justo eso. Bueno, fue una relación que fue súper tormentosa, fue una relación donde hubo maltrato, muchísima violencia. Ahora entiendo que el tema de la violencia es obviamente por esta frustración que él tenía de no podía de, no estoy justificando, pero siento que es un causal muy grande el haber sido una persona que está frustrada, el haber sido una persona que no puede ser quien en realidad es ante la sociedad y donde su única arma y su único escudo ante los prejuicios de la sociedad fue actuar como un hombre heterosexual, cumpliendo los roles de género que tendría que tener un hombre heterosexual con una mujer, una esposa, ama de casa, él siendo el hombre proveedor, con niños, con hijos, con hijas. Entonces, fue una relación sumamente violenta de la que, bueno, logré salir. Y ahora considero que soy una superviviente de violencia de género. También por esto me llevó al activismo, la verdad, todo, como que toda la violencia que recibí dentro de esa relación. Sin embargo, entiendo que para él también tuvo que haber sido muy difícil el tema de no poder abrirse con nadie y vivir encerrado en una burbuja y tener casi como una doble vida, ¿no? Porque cuando yo descubrí, yo pensaba que me estaba engañando con otra mujer. Sabía que me estaba engañando. No tenía pruebas, entonces no podía reclamarle nada. Ya pensé que era otra mujer. Y siempre está este comentario que dicen como que, ay, qué bueno que fue con una mujer y que no fue con un hombre. Y la gente no se ubica en absolutamente nada. O sea, el engaño duele por igual. Da igual si era una mujer o un hombre. Igual te está engañando, igual te está irrespetando. Ya, no importa. Y siento que Esto agradezco muchísimo al entorno familiar en el que yo viví, que me hizo entender que la homosexualidad, por ejemplo, es algo sumamente normal. ¿Ya? Sin embargo, a él no le explicaron esto nunca. Entonces, él al verse como un hombre homosexual en una ciudad machista, en una ciudad homofóbica, claro que debió haber sido un golpe súper fuerte para él el tema de descubrirse. El tema de descubrirse, además, estando dentro de una relación heterosexual con hijas de por medio, ¿ya? Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Las 24 horas del día con usted. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Todas y todos somos responsables y tenemos la capacidad de colaborar desde nuestros espacios y acciones para superar la crisis ocasionada por el coronavirus. Colega comunicador, usa un lenguaje sencillo. Explica los términos asociados a la pandemia y que pueden ser nuevos para la población. Repite la información básica sobre la pandemia. Es útil publicar un glosario de términos comunes tomados de fuentes autorizadas, a fin de facilitar la comprensión de la información difundida. Puedes apoyarte en las redes sociales para explicar términos nuevos y contribuir a la difusión de información transparente y la educación ciudadana para tomar decisiones responsables. No olvides usar mascarilla, guantes y mantener la distancia cuando realizas las coberturas. Protégete. Te queremos bien. Te queremos a salvo. Gracias por seguir informando. Un mensaje de UNESCO y CIESPAL. Un mensaje de CIESPAL y esta emisora para la comunidad. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Entonces siento que es un tema que se debe hablar, porque se debe hablar y se debe decir, esto es normal, no va a pasar nada. Y claro, él tenía muchísimo miedo de que yo me entere y le grite cosas horribles y ofensivas, que es esta palabra que mucha gente utiliza como maricón, ¿no? Que la detesto increíblemente y que siento que a él le daba muchísimo miedo. Muchísimo miedo que yo lo descubrí. Cuando lo descubrí, claro, para él fue muy confuso que yo le reclamara por el engaño y no porque era gay. Claro, es que es lo que te esperas, lo que tú decías. Claro, entonces, mi reclamo nunca fue porque él era gay, sino simplemente mi reclamo era como que, o sea, me estás engañando y no me estás engañando. Con una persona, me estás engañando con más personas, porque no me engañó con un hombre, me engañó como con cinco, ¿ya? Entonces, obviamente, para mí el dolor fue el dolor del engaño. Sin embargo, entiendo que para muchas otras personas que se encuentran en mi lugar, el dolor sería de saber que desconocieron a una persona, que no están con la persona que esperan, y eso también sentí yo. También sentí yo y sentí como que estaba con un desconocido. Como que estaba con un desconocido. Sin embargo, hay que tener tres dedos de empatía y también ponerse en el lugar del otro. Y yo siento que esto es para mí muy fuerte, el tema de tener empatía por esta persona que casi me mata. Pero entiendo el tema de que obviamente para él tampoco era fácil sentirse como un hombre homosexual dentro de este estigma social que no le permite ser quien él quiere ser. ¿Ya? Entonces, claro, él se escuda hasta ahora con sus hijas porque él todavía no puede asumirse así con su familia. Ah, o sea, ¿ya? Esto sigue en la oscuridad. Ajá, claro, o sea, y él tiene ya relaciones por más de 2 años con un chico y él no puede asumirlo dentro de otras personas, ¿no? Es un círculo muy cercano que lo sabe, entre los cuales estoy yo, y siento que eso mejoró muchísimo nuestra relación como padres, ¿ya? Porque él se sintió seguro al saber que, bueno, obviamente no me molestaba el tema de que sea gay. Me molestaba el tema de que me maltrataba, de que era una mala pareja conmigo. Pero es obvio que iba a ser una mala pareja conmigo porque no era yo la pareja que él estaba buscando. O sea, no era yo la pareja que él quería, no era yo lo que a él le hacía feliz. Uh-huh. ¿Ya? Y obviamente yo tampoco tuve por qué haber sufrido tanto no. El tema de la homosexualidad de él y de todos los traumas de él y de todos los miedos que la sociedad les impone a las personas, porque es como un daño colateral, ¿no? La sociedad te daña, los prejuicios te dañan y tú dañas a más personas. Claro, principalmente a quien se supone que más amas y a quien debes cuidar. Exactamente, entonces siento que, bueno, me ha costado bastante mucho el tema, pero es un tema que se debe hablar, entonces yo en este momento no tengo ningún problema con hablar de esto con mis hijas o con mis hermanas. Mi hermana tiene 13 años, ¿ya? Entonces, claro, ella me hace muchas preguntas de ¿por qué te separaste? ¿Qué pasó? ¿Cómo descubriste que era gay? ¿Y cómo es esto? ¿Cómo funciona ser gay? Entonces, es un tema del que en mi casa por lo menos se habla con normalidad. Y siento que el hablarlo con normalidad hace que este tema se vuelva normal. No es verlo con otros ojos. Entonces, creo que dentro de esta relación que fue sumamente conflictiva, el que él haya podido salir como de ese closet hizo todo más fácil. Porque, bueno, obviamente nos separamos y extrañamente separados tenemos una buena relación cordial porque obviamente fue mi agresor, entonces no podemos tener una relación así como muy cercana, ¿ya? Pero a la vez somos padres de dos niñas, entonces obviamente tenemos que mantener una comunicación que siento que desde que él asumió su personalidad, su sexualidad, conmigo al menos no hemos tenido problemas, porque obviamente él no tiene que estar a la defensiva en todo momento, él no tiene que esconderse más, él no tiene que estar respondiendo siempre a esa forma de tener que ser. No tiene que esconderse más, no tiene que frustrarse más, no tiene que mentirme más, ¿ya? No tiene que aparentar más. Entonces, en este momento hay veces que yo sí le veo y, no sé, le veo que está con chicos, le veo que disfruta de cosas diferentes y siento de alguna manera como, okay, está súper bien. Mi reclamo nunca fue el tema de que sea gay. Y entonces mi reclamo siempre fue el cómo me trataba, cómo me engañó, cómo todo, o sea, todo lo mal que hizo conmigo. Sin embargo, para él entiendo que lo más importante era que yo le iba a reclamar que era gay. Uh-huh. Entonces siento que eso no tiene nada que ver y siento que hay que normalizar estos temas. Yo, por ejemplo, tendría muchísimo miedo de que mis hijas tuvieran miedo de decirme. Entonces es por eso que hago todo este activismo, para que ellas nunca tengan que pasar por lo que pasó el papá, por ejemplo. ¿Ya? Entonces como que ellas no tengan nunca este miedo de decir, ¿sabes qué, mamá? Soy lesbiana. No me siento de acuerdo a mi género, mamá, soy bisexual, soy pansexual, soy asexual. Como que quiero que ellas tengan la confianza de saber que su familia nunca se va a ir, su familia se va a quedar con ellas, a pesar de que ellas quieran ser, no sé, lo que ellas quieran ser, como ellas se sientan libres, como ellas se sientan felices. Entonces hay cosas pequeñas que empiezan desde esta primera infancia, ¿no? Como voy a ponerles un ejemplo bien claro. Mi hija le encanta Spider-Man. ¿Ya? A mi hija le encanta Spider-Man y quería una pijama de Spider-Man. Y todo el mundo como que, ay, pero no, eso es de niños, mándale a hacer una pijama de Spider-Man rosada. Y era como que, ese no es el traje de Spider-Man. O sea, mi hija quiere su pijama de Spider-Man. Entonces mis papás, por regalo de Navidad, le mandaron a hacer a mi hija grande una pijama de Spider-Man y a mi hija chiquita una pijama de Batman. Ya, que obviamente no es como de acuerdo a su género, porque los superhéroes son para niños y las princesas son para niñas, ¿ya? Entonces hay que romper estos esquemas, ¿no? Entonces les compraron sus pijamas, son las niñas más felices con sus pijamas. Y no tiene nada que ver, no les afectó en nada, que la gente cree que por darle una escoba sí. a un niño o un carro a una niña se van a volver chuta. No sé, es como que si se volvieran asesinos seriales, así como Ajá. que si fuera lo peor del mundo. Y no es nada, nada que ver, hay que normalizar un montón de cosas que... Y hay que, en serio, desestigmatizar todo lo que la sociedad nos ha enseñado. Porque no solo existe el camino de la familia tradicional, hay miles de familias que funcionan muchísimo mejor que la familia tradicional y son familias diversas, ¿ya? Que viven con amor, viven con respeto, que no muchas veces pasa dentro de la familia tradicional. Y sí, lo que tú decías, Belén, es tan importante que un poco rompamos, ¿no? Más bien un montón rompamos con tantas ideas que tenemos en la cabeza, como que es tan fuerte desde eso que tú dices, un juguete, una pijama, que ya porque es rosada, no, ¿cómo le vas a dar eso? Luego se hace el gay, que ni sé qué, o sea, por favor. Justo porque no hay la libertad, es que luego existe esa curiosidad desinformada y hay tantos problemas como el que acabas de mencionar. O sea, porque no queremos saber, tampoco nos informamos, es un tema del que no se quiere hablar, escuchar, pero a veces está tan cerca y podríamos hacer que la vida sea tan fácil, pero al revés. Sí, quería también decirles que siempre no se olviden que estamos pendientes de sus opiniones en nuestro WhatsApp 098-4957-330 o nuestro Facebook Mamá Universitaria 1 y la línea telefónica 222-0966. Que nos cuenten sobre sus dudas, nos comenten, nos acompañen. Vamos ahora con nuestro audio mensaje Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Ahora regresamos con nuestro segmento Pon la Vida, con nuestra gran invitada Belén. Belén, me ha encantado conversar contigo este pequeño tiempito que nos estábamos conociendo además. Tu historia de verdad creo que es súper valiosa, que tengas las palabras, que tengas la fuerza, que tengas la oportunidad de decirlo, porque además eres una persona que vivió violencia, entonces eres... alguien que a quien podemos tener ahora, porque qué tal que hubiera sido otra la historia. Uh-huh. Recuerden igual, siempre hay que pedir ayuda, no si viven violencia hay que hablar, hay que decirlo, hay que saber que eso no está bien, no es normal. Las relaciones, sea de la forma que sean, tienen que tener responsabilidad afectiva, los cuidados tienen que estar ante todo. El amor propio, nunca olvidarnos, y es de lo que siempre hablo en todos los programas. Amor propio, si primero estamos nosotras, si primero nos cuidamos, si primero vemos por nosotras, pues iremos desechando todo lo que no sirve. Como leía una vez un meme que decía, el árbol genealógico también se puede podar, la familia también se puede podar. Es a veces necesario para tener una vida sana, una vida saludable, una salud mental. Tú me contabas, Belén, que incluso ahora, no sé, hasta ahora estás con terapia, que a veces es tan necesario también, y también a veces es un estigma de decir, no, yo no voy a terapia porque eso es para la gente que está enferma, la gente que está mal. No es así. A veces también nos puede salvar. Sí, la terapia siento que es algo muy necesario, incluso si no has tenido cosas fuertes como yo, por ejemplo. Hay cosas que simplemente no entiendes de ti mismo, o hay cosas en las que como humano quieres mejorar, como persona quieres mejorar. La terapia te ayuda para todo eso. La terapia es como una guía, ¿no? Es para la gente que está loca, la gente que está enferma, la gente que está mal. La terapia simplemente es una guía de cómo tener una vida más sana, ¿ya? La terapia es tener el cuidado mental que le podemos a nuestro cuidado físico. Entonces también hay que romper ese estigma de que los psicólogos son para los locos. Yes, tal cual, no es así. Y también te quería contar, Belén, que justo hay una canción que es mi canción del momento y que el video igual se ajusta un montón a lo que hemos venido conversando.

Siento que tiene mucho que ver con este estigma social, ¿no? De desde dónde vienen las altas ideas, desde dónde viene como lo establecido, lo que es y lo que no es. Pero ¿quiénes son otras personas? Son nada más que personas, ¿ya? Nadie puede decirnos qué es y lo que no es cuando tú eres así. Ya, y hay algo que quiero también decir, que es como la gente piensa que las personas de la comunidad LGBTI nos hacemos así, y no es verdad. Somos así, nacemos así, venimos al mundo así. Ya, venimos al mundo diversos, venimos al mundo diferentes, venimos al mundo con gustos más allá de lo físico, más allá de lo establecido. Sí, buen mensaje y todavía no terminamos. Claro, claro, es, y si hubiera un respeto, ¿no? Un respeto por todo, una empatía de decir sí, o sea, por ahí vas, está bien, de no mirar mal siempre en lo que está haciendo el otro, sino intentar ser mejor, como igual decía la canción, o sea, dar amor y siempre estar dispuesto a recibir y dar también. Yo hablando un poco más de mí, soy bruja ya, entonces hago lo que es todo el tema de lectura de tarot, baños, etcétera, etcétera. Y obviamente no creo en un Dios como tal, simplemente creo en la ley universal. Y la ley universal es simplemente lo que das, recibes. Si das amor, obviamente ábrete a recibir amor, porque eso es lo que estás entregando. La energía se te devuelve en la manera en la que tú das. ¿Ya? Y también se puede aplicar al mismo concepto de Dios. Si eres una persona que ama a Dios, Dios te enviará amor. ¿Ya? Y se supone que tienes que dar amor y amar al prójimo como a ti mismo, como dice la religión, pero yo en la práctica estoy poniéndole exacto, mucho en duda. Exacto, porque se cree en esta superioridad, ¿no? Se crea esta superioridad de que somos los que Dios ha elegido. No existe un solo Dios, no existe un solo regente de la Tierra, ¿no? Porque para todos puede ser algo diferente. Incluso dentro de las mismas religiones, tanto el catolicismo, el cristianismo, el judaísmo, los testigos de Jehová, etcétera, etcétera, que creen, se supone, en el mismo Dios, lo hacen de manera diferente. Entonces, ¿por qué si su Dios tiene tantas formas? Pueden juzgar a una persona que tiene muchas formas de amar y claro, de ser. No lo había pensado de esa manera. Pero sí, sí, tiene bastante sentido lo que dices. Es complejo porque queremos hacerlo complejo, porque podría ser muy fácil. Claro, de hecho, es muy fácil. O sea, simplemente no te puedes meter en la vida del resto. Y hay que cuidarse. O sea, siempre eso, ¿no? Tener el cuidado, esto del tema del cuidado, que es tan importante, que sostiene el mundo, que reproduce la vida. Eso es como que lo fundamental. Y si eso existe, junto con el respeto, que era lo que decíamos antes, pues todo funciona, todo fluye. A quienes nos escuchan y quieran también comentar, quieran decir, miren, escuchen a Belén, o sea, realmente yo estoy súper feliz, Belén, de que hayas aceptado mi invitación. Me encanta siempre la diversidad de madres que están en este espacio y valoro un montón y reconozco y aprendo de cada una de ustedes. Como yo decía, este momento es mío, este momento es para mí y lo atesoro porque es lo que me quiero dar, es lo que me puedo dar y es lo que les estamos dando también. Quizá alguien más está pasando por lo mismo y no lo puede decir, quizá no lo puede entender, no lo puede poner en palabras, le da miedo hablar. Belén ha contado un sinnúmero de cosas en este programa, sí, que ha vivido muchas cosas y aquí está. Y yo valoro tanto tu experiencia, Belén, porque estás aquí y te agradezco también por eso, porque que también sea el que tienes para ti misma. Y, ajá, desde el autocuidado. Ajá, mucho, mucho. Eso a veces nos falta. A mí es algo que siempre lo repito y ya, ahora sí dije, lo voy a poner en práctica porque caí con vértigo este último mes, casi me muero. Y mi cuerpo me dijo así como, eso fue como una cachetada de decirme, a ver, siéntete, vívete, vive este presente porque yo ando en todo menos de aquí. y sí, entonces, autocuidarnos, estar, no olvidarnos de eso que a veces se nos pasa, pero siempre, siempre volver a lo que somos. Están súper invitados, invitadas, invitadas a la marcha que nos dijo Belén. Gracias por escucharnos, gracias por seguirnos. Siempre si alguien más quiere acompañarnos, pues este espacio está abierto. Las diferentes voces siempre construirán un mundo mejor. Las diferentes experiencias siempre nos darán reconocer y darnos cuenta de que la realidad es completamente distinta a lo que nos contaron, a lo que vemos en la televisión, a lo que nos dicen los medios, a lo que está en el Facebook. Y qué más que nosotras mismas para hablar de nosotras, de nuestra maternidad. El día de hoy una maternidad diversa. Muchísimas gracias, Belén. Y gracias a todos. Gracias. Todos, todes. Y nos vemos en el próximo encuentro. Adiós. Ya acabé mis deberes. Bueno, ahora sí, hacer dormir a mi precioso. Terminé los oficios de hoy. Veré si mi esposa necesita algo de ayuda. Tutamanda Minga, Nyuka y Yukan. Cada día es un nuevo reto para nosotras las madres, siempre llenos de metas que cumplir. Mamá Universitaria, entre libros y pañales, un espacio para todos esos temas que tanto interesan a las madres universitarias de Quito y Ecuador. Les esperamos la semana que viene. ¡Hasta pronto!